Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de este discurso que ha dado el presidente Javier Milei ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un discurso en el que fue muy crítico del funcionamiento de la ONU, rechazó la Agenda 2030 y el Pacto de Futuro que firmaron la mayoría de los países, que tiene objetivos como terminar la pobreza, reducir las desigualdades, la educación de calidad, entre otros. También dijo que Argentina abandona su posición histórica de neutralidad a nivel internacional. Pero para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Carlos Raimundi, ex embajador argentino ante la OEA, especialista en temas internacionales, fue diputado nacional, parlamentario del Mercosur, está en línea. Hola Carlos, ¿cómo está? Pepe Frutos desde el informativo de Farco, lo saluda. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, un gusto, ¿eh? Igualmente para nosotros, gracias por atendernos. Bueno, Carlos, ¿cuál es su opinión sobre este discurso de Milei? Bueno, primero que nada, no caer en una primera trampa actual, que sería el hecho de que la crítica del organismo no quiere decir que lo hagamos desde la misma perspectiva que lo hizo Milei. Es decir, una cosa es darse cuenta que la ONU no ha resultado lo suficientemente eficaz como para resolver los conflictos del mundo, y otra cosa es creer que lo ha hecho porque todo el mundo es comunista, como dijo ayer Milei, ¿no? Es decir, no lo ha hecho justamente por lo contrario, por representar los intereses financieros, internacionales, por representar a los organismos de crédito. Por lo tanto, la idea de compartir una crítica no significa hacerlo desde la misma perspectiva. El plan de futuro, esta Agenda 2030, que toca esos temas que usted señalaba recién, pueden constituir un riesgo de que el norte global, los países centrales, la traten de abordar desde su propia perspectiva, con lo cual lo que harían es afianzar todavía más el colonialismo de nuestros países. Pero también es cierto que se puede tratar desde una perspectiva descolonizadora. También es cierto que se lo puede tratar desde una perspectiva de integración regional, autónoma, de enfrentarse justamente aliados a los grandes bloques emergentes que tienen problemas similares a los nuestros. Y entonces sería una muy buena oportunidad para que una parte del mundo, la parte más dependiente, más subdesarrollada del mundo, pueda salir de esta situación teniendo una posición común. Es decir, nunca la solución es el aislamiento, que yo creo que es más que un aislamiento, ¿eh? Porque puede uno sentirse aislado del mundo, o ser aislado por el mundo, pero ser serio, digamos. Yo creo que el problema de Milei es que se aísla del mundo, pero al mismo tiempo es un hazmerreír para el mundo. Carlos, ¿qué fue una bravuconada? ¿Es lo que él realmente piensa? ¿Hay un objetivo político o una intención real, como la que él plantea, de reformar las Naciones Unidas y, bueno, imponer, él dice, las ideas de la libertad? No. Bueno, esa es la otra. Sí, esa es la otra trampa, ¿no? Es cómo ha sido capaz de tergiversar el sentido de palabras fundamentales como la libertad, ¿no? Es decir, él aplica una política a nivel doméstico que nos aproxima cada vez más a la servidumbre, ¿no? No a la libertad, a la esclavitud. Él, por un lado, representa intereses muy serios, intereses muy poderosos, ¿no? Esto de representar al anarcocapitalismo, ¿qué significa? Tomar del viejo concepto de anarquismo la lucha contra el Estado, pero en aquel momento, hace un siglo y medio, de lo que se trataba era de transferir el poder estatal a las masas obreras. En este caso es transferir la autoridad pública del Estado, el gobierno del Estado, a los monopolios privados, a los grandes grupos financieros transnacionales. Quiere decir que él está detrás de un proyecto. Y al mismo tiempo es un discurso mesiánico, ¿no? Él deja depositada toda esa transformación que él está proponiendo para el mundo a las fuerzas del cielo, ¿no? Le encomienda a las fuerzas del cielo que representa, es como si fuera un nuevo Mesías, ¿no? Que baja a la tierra a salvar a la humanidad. Entonces pierde completamente cualquier sentido de seriedad, de razonabilidad, ¿no? Así que a mí me cuesta mucho analizar desde una perspectiva racional el discurso de Milei, ¿no? El grito del final también a su famosa frase de viva la libertad, carajo, también en un ámbito como la ONU, ¿no? Sí, bueno, por eso es muestra del desquicio, ¿no? Es muestra del desquicio en el que ha caído y en el que no nos tiene que someter a todos los argentinos, porque una cosa es que lo haya votado una parte de la Argentina, porque estaba abrumada por el desorden económico anterior, y otra cosa distinta es que lo que él dice represente a todos los argentinos, ¿no? Los argentinos queremos la paz, queremos seguir manteniendo la neutralidad, la autodeterminación de los pueblos, y no someternos a los grandes monopolios, que es lo que él propone. Carlos, justamente sobre eso, él al final habla de que Argentina abandona, anuncia que Argentina abandona la neutralidad. ¿Qué significa esto? Bueno, él ha manifestado su alineamiento absoluto con la OTAN en el conflicto y con Ucrania, en el conflicto con Ucrania, cuando se trata de algo mucho más profundo, que es una guerra, un conflicto que está expresando un proceso de reconfiguración del orden mundial. No se lo puede reducir a un conflicto entre dos estados, sino entre dos grandes sistemas, ¿no? El capitalismo globalizado y un sistema con más autoridad estatal, digamos, eso es lo que expresa la guerra, y sin embargo él se ha alineado absolutamente con la OTAN. Y lo mismo con Israel, ¿no? Es decir, habla de un alineamiento con Israel, de una defensa de Israel, cuyo gobierno está cometiendo atrocidades que hace mucho tiempo que no veíamos, también es una barbaridad. Carlos, la última consulta. ¿Este discurso de Milei es un discurso más, una opinión más, o puede tener consecuencias concretas para Argentina? No, yo creo que más temprano que tarde la Argentina se va a recuperar y va a recuperar su rumbo histórico. Y esto, es decir, yo creo que la parte seria de la humanidad sabe distinguir perfectamente entre un pueblo y un país importante como la Argentina y un discurso circunstancial de un alienado, ¿no? Carlos Raimundi, gracias por el contacto con Farco, ¿eh? Al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego. Hablamos con Carlos Raimundi, ex embajador argentino ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, especialista en temas internacionales, ex diputado y parlamentario del Mercosur.